Con varios pinchazos, además, hasta que salió bien. sea, que nos pusimos bien, ¿no? Si has dicho que se metió, si tenía una borrachera que se caía con los pantalones sueltos, el cinto suelto, los pantalones sueltos, tiraba botellas, ¡viva la poeta! Para que no se mate con los cristales.